la cola afuera. La mano arriba, mueve la cadera. Así te digo yo. Dale, bájale la rueda para que baila y va bien. Moviendo el toso. Con la cola afuera. La mano arriba, mueve la cadera. Así te digo yo. Quiero las palmas. Soca, está acá. Seguimos, esto dice.